En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Edición 1811, anoche inaugurábamos la temporada de agosto de La Rosa de los Vientos con una gran cantidad de contenidos e información, incluidos algunos términos que la Real Academia de la Lengua va a incluir en su 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Así mencionamos jet lag, muslamen o spray. Seguro que alguno piensa y dice, ah, pero no existían ya. Existir existían, pronunciar las pronunciábamos y entender las entendíamos. Lo que hace ahora la RAE es asumir esa realidad y reflejarla académicamente. Eso sí, rápidos en su tarea no son, ¿eh? Está normalizado, está legislado, pero la RAE no lo incorporará hasta 2013, me refiero al matrimonio homosexual. Más allá del debate religioso que suscitó en su momento el sacramento, cuando se menta todos entendemos a qué nos referimos, comprendemos el significado. Y eso es lo que persigue precisamente la comunicación. Siempre habrá quien no quiera entender, pero esa es una decisión personal, origen del radicalismo idiomático, pero lo otro es una convención y como tal dice la RAE que es una norma o una práctica admitida tácitamente que responde a precedentes o a la costumbre, y en su acepción primera, que es un ajuste y concierto entre dos o más personas o entidades, lo que me recuerda que aquí más de 200.000 personas nos congregamos, nos entendemos, y lo mejor de todo, no perdemos la costumbre de escuchar La Rosa de los Vientos, que aquí comienza. Javier de la Torre al frente de la parte técnica, en la redacción, nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán, saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Por cierto, se conjuga como conducir. Es otro de los términos que podéis encontrar ya en rae.es. Se trata de abducir. Tres acepciones. La primera, alejar un miembro o una región del cuerpo del plano medio que divide imaginariamente el organismo en dos partes simétricas. Segunda acepción, dicho de una supuesta criatura extraterrestre apoderarse de alguien. Y la tercera, con la que yo me quedo, dicho de una persona o de una creación humana. Abducir sería suscitar en alguien una poderosa atracción, como la que suscitan la suerte de contenidos que tenemos preparados para vosotros en esta madrugada de lunes ya 2 de agosto. Sin ir más lejos, hoy inauguramos un serial que hará las delicias de todos los amantes de la mitología griega. Ya os lo avancé ayer, será sin duda la sección Revelación 2010. Junto a Ignacio Monzón vamos a recorrer España en busca de dioses del Olimpo, una muy buena excusa para hablar de mitología en La Rosa de los Vientos. Y comenzaremos por Madrid para celebrar los 100 años de la Gran Vía madrileña. Por eso decía ayer que contaríamos con un convidado de piedra, el mismísimo Poseidón, vendrá de la mano de Ignacio Monzón. Por cierto, en tiempo de tertulia Zona Cero tendremos oportunidad de recordar la respuesta a la pregunta ¿embalsamaban a los cadáveres en la cultura greco-romana o es algo exclusivo de los egipcios? Carlos Canales, Jesús Callejo, Andrés Guijarro, especialista en el mundo árabe islámico, participaban en dicha tertulia junto a Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Será en la segunda hora de programa cuando escucharemos también a Fernando Rueda, que en su particular Guerra de los Espías nos presenta el capítulo dedicado a la operación Party Pies por parte del MI5, que fue capaz de echar abajo una puerta para colocar otra exactamente igual, ahora que con un micrófono incorporado. ¿Qué buscaba el MI5? ¿Qué fue capaz de escuchar el MI5 con esa puerta espía en tiempos de Guerra Fría? Nos lo contará Fernando Rueda. Y hablando de guerra, en septiembre de 2009 comenzaba la temporada de La Rosa de los Vientos y lo hacíamos recordando una triste fecha, el 1 de septiembre de 1939. Jesús Hernández nos presentaba su libro Todo lo que debes saber sobre la Segunda Guerra Mundial en una entrevista de Bruno Cardeñosa en la que también participó el periodista Javier Juárez. Lo escucharemos en la tercera hora de programa. Será momento de escuchar una de las últimas novedades que trajo consigo la temporada 2009-2010. Silvia Casasola nos narra esta noche el perfil de Tomiris, la reina de los masajetas. Será en Mujeres con Historia. Bueno, y para Historia, con H minúscula, la de la dentadura con la que cerraremos el programa hoy. Que yo sepa, no hay otra igual por antigüedad y por precio. ¿A quién puede pertenecer una dentadura postiza por la que se ha llegado a pagar 18.000 euros? Y una incógnita más. ¿Sabíais que en Barcelona, a finales del siglo XIX, vivió un endemoniado en la calle Calabria? Al menos en la imaginación de nuestro primer invitado de la noche. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Primero resolvió el misterio de la Casa Aranda. Más tarde se encargaría del caso de la Viuda Negra. Sin embargo, el más enigmático es sin duda alguna el que se trae entre manos. Un endemoniado, un personaje que desaparece por arte de Birli Birloque, que reaparece hecho un harapo maloliente, echando espuma por la boca al mostrársele cualquier símbolo religioso. Todo sucede en la calle Calabria, en Barcelona, a finales del siglo XIX, aunque quien tiene todas las pistas se encuentra algo más al sur, en Murcia y en los albores del siglo XXI. Aproximémonos porque nos está esperando en su bohardilla, en sus estanterías, decenas de libros. De hecho, de no ser por la cantidad de tratados sobre geología y biología, nada haría pensar que Jerónimo Tristante es en realidad un profesor de secundaria, padre del investigador decimonónico Víctor Ros, maestro de día, escritor de suspense y de novela negra de noche. Es al ocultarse el sol cuando Tristante se transforma. En la oscuridad de su bohardilla, sus ojos claros se tornan avezados en siniestros sucesos como los de todo un inspector de la Brigada Metropolitana, como es Víctor Ros, el alter ego del escritor murciano con el que viajamos hasta finales del siglo XIX. En esta ocasión, el escenario que recorreremos será la Barcelona de los modernos, de los niños bien, de románticos trasnochados, de socialistas católicos, anarquistas, catalanistas republicanos, toda una amplia gama de personajes que pasearán por las más de 300 páginas que esta noche tenemos sobre la mesa en La Rosa de los Vientos y que os presentamos de la mano de su autor, Jerónimo Tristante. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Pues muy bien. Como siempre, es un placer poder hablar contigo. Después de leer tu última novela, son ya 6, ¿no? Sí, bueno, 6 o 7, creo. ¿7? Sí, me parece, sí. La última, de el enigma... De Víctor Ros, 3. De Víctor Ros, 3. La última, El enigma de la calle Calabria, publicado por la editorial Maeva. Vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Tienes tiempo para impartir docencia? Sí. Lo que pasa que ahora, por ejemplo, termino el curso un poco cansado porque realmente el problema no es escribir, porque normalmente escribo en verano. El problema es cuando tienes que ir a un sitio a dar una charla, tienes que viajar. Esto sí que es lo que me genera muchas dificultades, ¿no?, para mantener estos dos trabajos que tengo. Pero vamos, me gustan mucho los dos y la verdad es que me disfruto mucho enseñando. Entonces es algo que me gustaría seguir haciendo, claro. Ya lo decías, trilogía. El primer caso de Víctor Ros fue El misterio de la Casa Aranda, que se publicó en el año 2006. Luego aparecería El caso de la Viuda Negra en 2007. Y vamos, vas a obra por año, desde que comenzaste allá por el año 2001. Sí, lo que pasa es que está El enigma de la calle Calabria, como el año pasado publiqué 1969, No hubo novela de Víctor Ros, entonces ha habido 2 años entre la anterior y esta, 2 años de impasse, y la gente pues me escribía y me demandaba, oye, pero ¿cuándo sale la siguiente aventura de Víctor Ros y tal? Y bueno, pues ya tenía ganas de que saliera, claro, porque es un personaje que tiene ya pues una parroquia fiel y un número de lectores yo creo que amplio que disfrutan con sus aventuras, claro. Uh-huh. En el caso de las novelas policíacas, normalmente te encariñas con un detective y esto es lo que te hace permanecer fiel a una serie. Uh-huh. Obras que además también han sido traducidas al francés, al italiano, al portugués, al polaco. Sí, van muy bien y a la gente le gusta. Ten en cuenta que yo intenté hibridar un poco pues la novela detectivesca, el misterio, o sea, una especie de relato holmesiano de homenaje al folletín con la novela histórica, ¿no? Y esto pues me ha permitido captar a lectores de ambos géneros, ¿no? Y funciona bastante bien y a la gente le gusta, claro. Uh-huh. Son novelas independientes, es decir, nuestros oyentes pueden elegir una obra que no van a perderse en el argumento en ningún caso, ¿verdad? Claro, el diseño básico que se suele hacer de las series de las series policíacas es este, ¿no? O sea, son aventuras. Normalmente tú lees un Wallander y es independiente del anterior, pues, con lo cual cualquier lector se puede incorporar al momento que quiera. Entonces, el Enigma de Calabria es una aventura independiente de las otras. Y bueno, pues es por esto que las series gustan tanto a los editores, porque alarga la vida de las novelas. Claro, un lector que lee El enigma en la calle Calabria, pues si le gusta, pues se siente con ganas de saber más del personaje, de ver cómo empezó y un poco de comprar la primera o la segunda, ¿no? Y esto está pues bastante bien, ¿no? Porque cuando encuentras un autor que te gusta cómo escribe, un personaje que te gusta, pues si hay más novelas de ese personaje, pues se agradece mucho, ¿no? Vas dejando cebos, juegas con personajes, con los casos, sí. También recuperas la figura, por ejemplo, de un mercenario, Luis. Sí, ¿no? También está. Hay personajes de otras novelas, ¿no? Eso por ejemplo, es. El anterior, el un timador italiano que se casó con su suegra, que le ayuda a pegar un gran timo ahí en Barcelona, etcétera. Entonces, sí, ten en cuenta que es importante en este tipo de novela que el personaje principal, aparte de ser atractivo, pues tenga una galería de secundarios que le acompañan, con los que también se pueda encariñar el lector y que quiera saber más sobre ellos y ver cómo les va, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba viendo Dexter, que es una serie que me gustó mucho, pues casi que seguía viendo la serie más para ver si la hermana encontraba el amor de su vida que casi por ver lo que le pasaba al protagonista, ¿no? Entonces los secundarios son muy, muy importantes, claro, por supuesto. ¿Y por qué Barcelona? ¿Por qué ese escenario de finales del 19? ¿Qué te atrae de esa época para dar vida a tus obras protagonizadas por Víctor Ross? Bueno, has hecho una descripción excepcional, ¿no? Del ambientillo que había allí, era una ciudad realmente estimulante. Yo mi idea cuando creé a Víctor Ross era pues tener un personaje al que ir moviendo por las ciudades más emblemáticas de la Europa del momento y poder contar una época, y claro, Barcelona pues era una ciudad interesantísima, ¿no? Tú mismo lo has comentado, ¿no? Una ciudad bulliciosa, poliédrica, porque fíjate, Madrid, que yo soy enamorado del Madrid del siglo XIX, en el aspecto político era menos compleja, era el centro de la nación, ahí estaba todo lo importante sucedía en Madrid, pero en cambio, como te has comentado, la Renascencia da lugar a un movimiento político nacionalista incipiente, la burguesía catalana, los poblados chabolistas de murcianos y extremeños, los últimos románticos, los primeros modernistas, en fin, es solamente el inicio de los movimientos anarcosindicalistas, que luego a principios del siglo XX ya pues tuvieron un impacto bestial en la vida de tanto de la ciudad como del resto de España. En fin, es un decorado realmente fácil para ambientar una novela policíaca, ¿no? Y en este caso holmesiana, en algunos casos incluso con un aire victoriano, porque tienes que tener en cuenta que Barcelona fue denominada por algunos en aquella época como la Manchester del Mediterráneo, ¿no? El único lugar de la península en el que había habido un desarrollo industrial, estas fábricas de ladrillo rojo, este ambiente casi que londinense en algunos casos, aunque con más luz, claro. Entonces es un decorado realmente extraordinario. Y luego, como bien apuntabas tú, pues este tipo de novela pues permite que nos adentremos un poco en la historia, que conozcamos cosas pues que el lector le gusta descubrir y que siente como que aprende, ¿no? Por poner un ejemplo de los miles que hay, ¿no? A lo largo de la novela todos conocemos la existencia de poblados chabolistas en los que vivían los inmigrantes, pero por ejemplo sale uno de los poblados que mucha gente no sabe, incluso gente de Barcelona, ¿no? Cuando he presentado la novela me han preguntado el poblado de Pekín, ¿no? Que era un poblado fundado por 400 chinos que habían venido a trabajar en el ferrocarril, o sea, son curiosidades históricas que realmente pues son deliciosas para mí, ¿no? A mí es que la obra está, como todas las tuyas, Jerónimo, muy muy bien documentada. Incluso hablando de esa comparación Barcelona-Madrid, también haces una especie de crítica velada sobre cómo crecieron esas dos ciudades. Sí, porque mira, es un topicazo esto de que conocer la historia nos ayuda a entender el presente, pero es totalmente cierto, ¿no? Entonces yo, conforme iba escribiendo la novela, pues iba viendo, explicándome muchas de las cosas que suceden hoy día de la relación de Cataluña con España y España con Cataluña, ¿no? Entonces, claro, vemos como en aquella época, pues en aquellos años Barcelona era regida desde Madrid pues con el mismo esquema que se controlaba Manila o La Habana, ¿no? Una especie, como una colonia, ¿no? Con Montjuïc, la ciudadela y una guarnición que cuando había algún problema se metía en estas fortalezas y se bombardeaba la ciudad. Todo esto genera un sentimiento de un poco de sentirse incomprendido por Madrid, que es que ha perdurado hasta hoy día en la situación política que observamos, ¿no? Y aprenden muchas cosas también leyendo, porque fíjate, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho en aquella época ya la actitud de la burguesía catalana, por ejemplo, porque yo pensaba que esta burguesía catalana pues hubiera sido más proclive a los liberales, ¿no?, cuando viene el liberal y tal, y en cambio no, se ponen más contentos cuando vuelve la restauración borbónica, porque estos vuelven a poner aranceles sobre los paños de Manchester, mientras que los liberales los habían levantado, porque los paños de Manchester eran más más competitivos y mejores que los de la industria textil catalana. O sea que estas contradicciones, que te encuentras que por un lado pues ya estaban teniendo un movimiento incipientemente nacionalista y por otro lado, en cambio, querían que hubiera cierto proteccionismo, estas contradicciones pues incluso siguen presentes hoy día. Entonces es verdad que la historia te permite entender mucho el presente. Y se refleja muy bien en la obra, donde hablas también del movimiento icariano. Sí, esto, bueno, el como tú has comentado bien, el Borrás, el industrial que desaparece misteriosamente, se volatiliza de su coche de caballos y luego reaparece en la puerta de su casa, hecho una piltrafa con restos de azufre por encima, y que cuando ve símbolos sagrados sufre como ataques, se pone como poseído, pues claro, todo el mundo piensa que este hombre ha vuelto del infierno, y para eso está nuestro detective Víctor Ross racional para demostrar dónde ha estado. Y este hombre, pues hay varias pistas, ¿no?, de dónde ha podido estar, y una de ellas es el movimiento icariano, que era un movimiento de socialistas utópicos que quisieron incluso fundar una nueva sociedad en Estados Unidos y compraron unos terrenos, y aquello fue un fiasco, ¿no? Intentaron congregar a la gente y llevarla hasta allí, encabezados por Etienne Cabet, ¿no? Sí, era un movimiento realmente pues de gente muy bien pensada, con pues eso, pues humanistas, con una... Que yo creo que al final pues este tipo de movimientos que se basan en ser un poco crédulos y pensar que todo el mundo es bueno, pues normalmente pues salen mal, porque siempre hay algún, como en el paso de él, hay un timador que se lleva la pasta y lo deja ahí tirados. Claro, esto da pie a que aparezca un poco desencantado Ignasi Monturiol, el creador de los Ictíneos, aquellos dos submarinos fantásticos que fueron un héroe de Cataluña, y que luego el hombre murió casi que en la indigencia, ¿no? Sí. También aparece Gaudí en la novela, hace un cameo por ahí, en fin. Los tenía anotados a los dos, porque no solo aparece, como dices, Narciso Monturiol, que nació en Gerona en 1819, sino hasta el mismísimo Gaudí también. Sí, porque ahí ya comenzaba a hacer sus primeros pinitos, ya era un joven que prometía muchísimo, había participado en la cascada que había en el jardín de la Ciudadela. Le aprobaron porque o era un loco o era un genio, ¿no? Sí, exactamente, era un tío que no es que fuera buen estudiante, pero que ya veían venir que mediocre no era, ¿no? Todos estos personajes han tenido mucha influencia en lo que luego ha sido Barcelona. Una Barcelona que ahora quizá alguien me apunta, ¿no?, a algunos lectores que echan en falta esa Barcelona que yo describo, porque claro, ahora pues obviamente la ciudad es más moderna, está copada por el turismo, y entonces eso pues se ha perdido un poco, ¿no? Pero una ciudad era fantástica y extraordinaria, ¿no? Muy reivindicativa. Y aún podemos seguir viendo una gran parte de aquí de Barcelona, sobre todo en el casco histórico, que sigue bien conservada. Esto que tú comentas también es cierto, es una ciudad muy activa precisamente por el hecho de ser un puerto de mar. Ten en cuenta que en aquella época, si hoy día el 90% de las mercancías se transportan por mar, figúrate en aquella época, las ciudades de interior tenían menos relación con el mundo. Entonces este tipo de ciudad, yo lo veo, por ejemplo, lo comparo mucho con Murcia y Cartagena en mi región, ¿no? Murcia era una ciudad muy pequeñita, huertana, y mientras que Cartagena era más cosmopolita en aquella época, pues estaba como Barcelona abierta la relación con las colonias, las empresas, el comercio, había delegaciones diplomáticas, etcétera, ¿no?, consulados, etcétera, y eso daba, como tú comentas, un carácter muy cosmopolita a la ciudad y en algunos aspectos muy reivindicativa, claro. Se luchaba por la jornada de 8 horas, nada más y nada menos. Bueno, esto también es otro aspecto que, bueno, en la novela, como tú ya sabes, pues yo siempre intento con la idea de, bueno, una base que es el caso policial, pues esa es la excusa para poder describir una sociedad, ¿no? Y bueno, aquella sociedad es muy interesante, y es cierto que allí, pues en aquella época, mis paisanos murcianos y los extremeños y los andaluces que fueron allí a trabajar, pues están en unas condiciones realmente ínfimas, pero misérrimas, ¿no?, que dan lugar a la aparición de todos estos movimientos de corte violento, ¿no?, que luego en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues tuvieron una gran pujanza, ¿no?, el anarquismo, precisamente en Cataluña, porque realmente estaban en unas condiciones tremebundas, ¿no? Ten en cuenta que cobraban solo por jornada trabajada, hacían jornadas tremendas de 12 horas, trabajaban los niños. Y bueno, era una situación muy dura. Y luego hay que tener en cuenta también que no había muchas fiestas de guardar, había casi 70 y tantos días que no se trabajaba porque la iglesia decía que eran fiestas que las que había que descansar obligatoriamente, y entonces esos días no se cobraban. Como ahora, ¿eh? Que claro, te hago trabajar hasta en agosto. Claro, exactamente. Estás de vacaciones y te llamo, oye, Jerónimo. Ahí le he dado. No, pero claro, era una situación muy dura, un poco hemos avanzado. También me gusta por esto la historia, porque a veces somos pesimistas y nos deprimimos con la realidad que tenemos, pero cuando tú vas leyendo cosas de otras épocas, pues al menos compruebas que te queda el consuelo de que hemos ido, de que vamos mejorando. Uh-huh. Es un Víctor Ross, el de la novela, más posicionado políticamente, o más comprometido, por lo menos. Sí, lo que pasa que él, bueno, ya sabes que Víctor Ross es un personaje, digamos, progresista. Los liberales de la época eran lo que vivía ser una persona de izquierda, moderada, y él quiere cambiar la sociedad en la que vive a través de su trabajo. Lo que pasa que en esta novela, pues sí que se va desencantando de algunas cosas que va encontrando. Hay que tener en cuenta que en esta novela aparece ya la Moriarty de Víctor Ross, que yo siempre pensé que sería una mujer. Es un personaje realmente pues maquiavélico, es un hombre que se siente mujer, lo que ya sería un transexual, y un personaje que he construido con retazos de dos personajes históricos. Uno es Elsebeth Báthory, que en este programa habéis hablado de ella en muchas ocasiones, y otra es Enriqueta Martí, que también habéis hablado de ella, la vampira del Carrer Ponent. Y bueno, y me he basado mucho en la experiencia de este personaje real, que realmente si lo hubiéramos visto en una película, diríamos que esto es toda una exageración. Y hay que tener en cuenta, hay que recordar que precisamente Enriqueta Martí se jactaba de que su caso no iba a llegar a juicio porque había gente de la alta sociedad barcelonesa implicada en aquella red de prosenetismo de niños que ella tenía, ¿no? Y no vamos a dar más detalles. No, no podemos contar porque más cosas, por supuesto. Si no, desvelamos toda la novela. Claro, y no puede ser. No. Eso sí, comienza con una sorpresa y acaba con otra. Es decir, el comienzo, el arranque también, para adentrarnos ya ahora en la temática de la novela, hemos estado hablando del contexto, hemos hablado un poco de tu obra. Y adentrándonos en la novela, está muy bien estructurada, arranca con un... Pues perfectamente puede ser un episodio de televisión en el que ocurre algo y se resuelve, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, una trepidante acción, no para hasta el final. Me parece genial, por ejemplo, el recurso, el de redactar epístolas, ¿no? Que el protagonista remite a su mujer, y no solo escribe el protagonista, y donde se hace eso. Hay un resumen, y no solo un resumen, sino que percibimos también los sentimientos de, en este caso, por ejemplo, de Víctor Ross, que a lo largo de la novela no son tan evidentes. Sí, claro, porque él lo saca a colación cuando le escribe a su mujer, claro. Bueno, realmente tú sabes que los autores de mi generación, pues hemos crecido ya en una cultura eminentemente audiovisual, entonces eso se nos tiene que notar. A mí muchas veces me dicen, oye, es que tus novelas son muy cinematográficas. Esto es algo que a mí pues me alegra mucho y me pone muy orgulloso. Y efectivamente, pues la novela se inicia con un relato, digamos, semilla, en el que, muy al estilo del bestseller norteamericano, de lo que vemos en muchas películas, en las que tú presentas al personaje una mini aventura, una cosa que sucede, y que realmente este tipo de cosas las coloco ahí porque es como un bofetón, que te un soplo de aire fresco que tú empiezas a ver la novela y ya te metes ahí en un acontecimiento, en algo que está ocurriendo, que realmente pues te engancha, ¿no? Esto es muy importante porque me obsesiona el que el lector permanezca fiel al libro, que el lector disfrute, que lo pase bomba leyendo mi novela. Y luego al final, efectivamente, pues siempre intento, hay que tener en cuenta que el género en el que yo me muevo es un género que tiene muchos lectores, la novela negra y la novela policíaca tiene muchos lectores muy fieles, y es un tipo de lector muy resabiado, que ha leído mucho y al que es difícil sorprender. Entonces, claro, dicen que estar... esto ya me lo imaginaba yo. Claro, entonces tienes que estar dándole siempre a la cabeza para encontrar tramas y finales y cierres, porque es muy importante cerrar bien las novelas, que el lector cuando termina y cierra la última página dé un suspiro, diga, ¡ay! Que quede esa sensación de pena por un lado y de nostalgia, ¿no?, por haber terminado ese libro, ¿no? Y esto es algo que hay que cuidar mucho, que intento cuidar, claro. Y lo de las epístolas, pues claro, también agiliza mucho. A mí me obsesiona el que el lector pues no pierda el hilo. Claro, y luego que el estilo sea ágil, dinámico, y que el lector pues vaya volando y viviendo esas páginas. Se consigue. Como también cuidas las leyendas. Es también típico de tu manera de escribir, de tu forma de documentarte y luego plasmarlo en las novelas. Hay muchas, está plagada toda tu literatura. En este caso, pues se menciona Petrichol o El Bou. ¿verdad? Sí. Es ten en cuenta que es una característica que yo le puse al personaje. Es un tipo racional, pero que gusta mucho de cuando va a un sitio a investigar, a un pueblo, a una ciudad, informarse un poco sobre las leyendas locales. Yo creo que esto quizás es una deformación ya de Rosa Ventero, ¿no? Porque es verdad que, oye, yo cuanto más investigo, más leo sobre el tema, más compruebo que las leyendas tienen un grandísimo interés porque no reflejan al 100% un suceso, digamos, paranormal, pero siempre hay una base que da lugar a que surja la leyenda. Y vas también como Víctor Ross con tu Victorpedia, en plan Moleskine personal ahí anotando. Exacto, ahí voy tomando nota, claro, porque es sorprendente, ¿no? El que, bueno, muchas de estas leyendas tienen una explicación racional, por supuesto, ¿no? Pero la base, el inicio de la leyenda, siempre hay algo ahí que ha ocurrido que llama la atención de la gente, que es extraordinario, y luego ya pues se inicia esa transmisión oral de generación en generación que hacen crecer la leyenda. Bueno, los periódicos son los primeros dados al sensacionalismo, ¿no? Claro, claro. Son los primeros que, por ejemplo, la novela pues dan pábulo a esa serie de, no sé, ínfulas, historias sobre el personaje que viene del infierno porque huele a azufre, porque... Claro, hombre, esto siempre ha sucedido así. Yo miro mucho la hemeroteca para documentarme, porque me permite mucho. Tú has comentado antes que la novela estaba bien ambientada, y claro, el que la novela esté bien ambientada, pues es porque mi obsesión es viajar en el tiempo. Me encantaría tener una máquina del tiempo, y entonces en las novelas intento un poco realizar estos viajes y que el lector lo haga conmigo. Para hacer una buena documentación, pues tienes que apoyarte tocar muchos palos, y uno de ellos es precisamente reflejar la vida cotidiana tirando de hemeroteca, que esto yo lo hago mucho, ¿no? Y esto que vemos hoy día que ocurre con la prensa sensacionalista, pues también ocurría. Entonces, es muy curioso, ¿eh? Cuando miro la hemeroteca me llama mucho la atención las cosas que ocurrían con la prensa de la época y bueno, es muy curioso, muy interesante. Es magnífico, es una labor, por ejemplo, que nosotros los estudiantes, cuando estamos en la Universidad de Periodismo, pues algún año seguro que tienes que ir hasta la hemeroteca municipal, indagar, y entonces es sorprendente, pero es un ejercicio que deberíamos hacer todos. No solo por visitar el edificio, sino ya simplemente por sorprendernos con lo que se escribía en el momento y cómo se escribía. Que luego ves cosas que han cambiado mucho y luego otras que no. Y claro, hay cosas que, por ejemplo, ahora mismo cuando se monta cualquier polémica periodística entre un líder de opinión y otro, que uno dice y nos echamos las manos a la cabeza, uy, que están discutiendo, qué va, eso no es nada. En aquella época sí que había polémicas periodísticas, pero extraordinarias. Tú te pones a leer, no sé, la época y dices, ¿cómo dicen? Dicen los del Imparcial que nosotros hemos dicho, pero es tremendo, ¿no? O había en Madrid, ¿no? Un periódico radical, creo que era El Debate, me parece que se llamaba, que estos estaban en los tipógrafos con el revólver encima de la mesa, ¿no? Acabaron a tiros entre ellos. Entonces, estos detalles que nos hacen ver que era, oye, o por ejemplo, casi todos los periódicos tenían como director a un indigente, porque sabes que en la restauración aún era un sistema caciquil, entonces en muchas ocasiones cuando había algún artículo en la que se pasaban, pues metían en la cárcel al director. Entonces lo que hacían los periódicos es que contrataban a un indigente, de manera que el indigente encantado de dormir bajo techo en el calabozo y a su vez el periódico le pagaba un dinero. En fin, son cosas que son increíbles hoy día, ¿no? Y que se aprende mucho, ¿no? Bueno, dicen que Víctor se retira. Víctor, a quien empezaron a apodar en este libro, dices, el geólogo. No sé por qué. Sí, pero bueno, ya sabes que las novelas de Víctor tienen un poco de CSI del siglo XIX, ese aire delicioso de aquella ciencia incipiente que aún tenía algo de azar, ¿no? Porque hoy día la investigación está todo ya mascado, ¿no? Y es todo cromatografía, bioestadística, ordenadores que hacen estadísticas, etcétera. En aquella época todavía existía esto, y entonces él empieza a utilizar la ciencia, y de hecho una de las cosas, de las pruebas que él utiliza para precisamente poder averiguar dónde puede haber estado este hombre es precisamente la geología, ¿no? Unos restos de tierra que aparecen en los zapatos de este hombre con un pequeño fósil, etcétera, ¿no? Todo esto a la gente pues le gusta mucho, ¿no? A todos nos gusta mucho CSI y este tipo de series de televisión, y en las novelas también nos gusta, ¿no? El encontrar cómo el hallar cómo la ciencia te puede ayudar a capturar al criminal y al malo, ¿no? Y es algo que está presente en todas las novelas de Víctor, porque Víctor es un tipo racional que poco a poco va haciéndose va armándose con ciertas habilidades científicas que le ayudan a resolver los casos. Vamos a tener que dejar la duda ahí, no sabemos si se va a retirar o no, quizás se haya cansado, no sabemos si resuelve o no el entuerto, no sé. Hay Víctor para rato, tengo por supuesto pues más ideas para más novelas, y pues iremos poco a poco dándole salida, claro. ¿La próxima será ya en libro digital? Pues, no, lo digo porque Porque hay una polémica ahí, ¿no, Jero? Sí, yo es un no es asunto, nueva, no es nueva. Sí, yo es un asunto que no me da miedo, no me parece ahora mismo una prioridad absoluta. Uh-huh. Se habla mucho sobre el asunto, pero a medio o largo plazo pues podrá ser un tema que habrá que ver, pero a corto plazo no es algo que tenga una incidencia brutal, ¿no? Yo mismo tengo un reader y, bueno, el formato aún es caro. Fantástico leer el libro electrónico. Yo, por ejemplo, cuando viajo, pues me llevo el reader, porque llevo ahí metido 200 y pico novelas. Uh-huh. Pero me sigue, al que le gusta leer, pues yo sigo comprando libros, y me gusta tener los libros en papel y los regalas en papel. No es una cosa que yo... siempre decimos esto de que los chinos utilizan la misma palabra para definir crisis y oportunidad, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Yo muchas veces hago búsquedas en internet y veo que todos mis libros están ahí en pirata, ¿no? Uh-huh. Pues no me da miedo porque... Pero sí adviertes que hay que... Atención, señores, sí, de cara al futuro tenemos que defendernos. Hay que irlo mirando. Lo que pasa es que ahora mismo no me da miedo porque cualquier herramienta que te permita llegar a más lectores, uh-huh, si tú lo que estás haciendo estás convencido de que funciona, pues esos lectores yo confío en que van a acabar comprando o regalando el libro. Ahora, es que es muy difícil regular eso, Martín, porque... Es difícil poner puertas al campo. Hay otros temas más urgentes, ¿no? Que a lo mejor tendría que revisar el mundo editorial. Por ejemplo, el trasiego de lectores del libro trade, del libro normal al bolsillo, por ejemplo. Esto sí es un hecho real que se está produciendo ahora mismo. Y a lo mejor había que plantearse editar directamente el bolsillo, como hacen en otros países. En fin, estos son temas que yo creo que son más acuciantes ahora mismo que el libro electrónico. Don Gerardo Borrás se despide de su mujer y sube a un coche en la calle Calabria. Parte rumbo a la estación de tren de Barcelona. Al llegar, el mozo baja las maletas, abre la portezuela y dentro no hay nadie. ¿Qué fue de Gerardo Borrás? Todo un enigma, el de la calle Calabria, que esta noche os hemos invitado a descubrir junto a Jerónimo Tristante. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, Martín, un abrazote y un placer hablar contigo. Hablamos de esa novela policíaca dentro de poco, ¿no? El Valle de los Caídos. Sí, estoy ultimando una cosa ambientada en las obras del Valle de los Caídos. Es una novela policíaca en la que dos personajes, un oficial nacional y un preso republicano, investigan juntos unos asesinatos que están teniendo lugar en Cuelgamuros. Es una novela muy bonita de amistad. Muy bien, pues nada, feliz verano. Queda pendiente nuestro partido de pádel. Ahora no, exacto, porque nos morimos de calor. Bueno, oye, te advierto que he mejorado muchísimo, ¿eh? Uf, pues yo no. Voy a tener que ponerme las pilas. Ponte las pilas, que doy miedo. Vale, vale. Feliz verano, venga, muchas gracias. Un abrazo a ti, Martín. Chao, un abrazo. Y 37, continuamos nuestro viaje de Barcelona a Madrid. Nos está esperando ya Ignacio Monzón. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Gestas, venganzas, amores y favores, miedo, poder, riqueza y destierro. La vida misma representada no por actores, sino nada más y nada menos que por dioses. Los dioses del Olimpo, que hemos querido traeros este mes de agosto a Onda Cero. Bienvenidos al mundo de la mitología, aquí, en La Rosa de los Vientos. Se cumplen 100 años de una de las calles más emblemáticas de Madrid, la Gran Vía, 1.316 metros lineales, que además de contar con 109 farolas y 310 bolardos, nos ofrece una muestra sin parangón de esculturas griegas ubicadas en las azoteas y fachadas de sus edificios. Si sobrevolásemos la zona, veríamos a Hércules, a Hermes, a la diosa de la victoria Niké y hasta el mismísimo ave Fénix erguido vigoroso. Decían de él que solo se dejaba ver cada 5 siglos. Y junto a la Gran Vía, otras dos grandes representaciones de dioses griegos: Neptuno para los romanos, Poseidón para los griegos, y no muy lejos de allí, la diosa Cibeles, que procedente de Asia Menor, fue identificada con la diosa Rea, la diosa madre, cuyos sacerdotes que la profesaban dicen que eran eunucos. Espero que no lo utilicen estos algunos para echárselo a la cara a los madridistas, eso es otra historia. La que nos ocupa a nosotros este mes de agosto es la mitología griega, con mayúsculas y con esculturas. Y es que lo que os proponemos es un recorrido por distintas ciudades de España, fijándonos, deteniendo nuestra mirada en la impronta de la Grecia antigua, que nos servirá como pretexto para hablar de mitos y leyendas. Y lo haremos recurriendo a los clásicos como Hesíodo, Esquilo, Homero o Apolodoro. Comenzando, como no puede ser de otra manera, por el caos, el vacío que se produce en una abertura, ese espacio vacío que ha de haber para que las cosas puedan existir. Y junto al caos, progenitor de todo lo negativo, identificado con la oscuridad, nos encontraremos con Gea, la tierra, representación de lo positivo, de amplio seno, asiento seguro de los dioses, dicen, y a su lado Tártaro, junto al desencadenante de todo, el amor, el dios Ero. Otros dicen la pasión, el deseo. Por cierto, de Tártaro se dice que estaba aún más abajo que el inframundo de Hades, dios de los muertos y de las riquezas. Esto es, dice el mito, que se podía lanzar un yunque de bronce desde la tierra y que caería durante 9 días y 9 noches y que llegaría al Tártaro en el décimo. Hablando de mitos, él no lo es, al contrario, es una leyenda de la radio. Además de Imperator Rosae, este verano le nombramos Paris, príncipe de las ondas, príncipe de la rosa de los vientos, cuya flecha certera alcanzará todas esas esculturas y leyendas que cobrarán vida este mes de agosto. Con el gran Ignacio Monzón viajamos esta noche hasta el Olimpo de Madrid. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, muchas gracias por esas palabras, aunque espero no acabar tan mal como París. Eso, yo te iba a decir, te iba a darle la vuelta, es decir, que nada más y nada menos nos encontramos con París, que con Apolo hicieron caer al mismísimo Aquiles. Sí, señor. Sí, señor. El Aquiles, que precisamente era un gran héroe, era un semidios, ni más ni menos, pero cometió hibris, cometió desmesura. Y eso es un gran pecado que siempre se acaba pagando. Incluso los más grandes acaban cayendo. Bueno, mira París, en que el lío se metió con Elena con H, ¿no? Elena con H, sí, como debe ser. Como debe ser. Bueno, dicho esto, muchas gracias por compartir este verano con todos nuestros, tus oyentes de La Rosa de los Vientos. En esta ocasión para hacer algo distinto, para retroceder al mundo griego, aunque ellos no lo llamen así, es decir, Grecia como tal, pues claro, para ellos no era, existe. Era otra cosa, evidentemente. Es lo que digo yo, son las provincias griegas, ¿no?, del Imperio Romano. Yo les fastidia mucho que admitirlo. Pero sí, era otro mundo, era el mundo de los helenos, era... No era el país de Grecia que vemos nosotros, sino que era algo muchísimo más amplio, pues el doble, el triple del tamaño. Ese mundo mitológico, vamos a acercarnos al de los cuentos, al de las leyendas, que sigue hoy muy presente en este siglo XXI, aunque a veces no nos detengamos a analizarlo, comenzando nuestro recorrido en Madrid, como decíamos, pues para celebrar esos 100 años de la Gran Vía madrileña. Y hemos empezado un poco explicando el origen de los cuentos griegos, como también los califica Robin Hart en ese libro, el gran libro de la mitología griega, que para mí es el libro de cabecera, publicado por la Esfera de los Libros, y tomando como referencia pues la teogonía de Hesíodo, el caos de tráfico, el de Madrid, ¿no? Sí, el de la Gran Vía. Curiosamente, para nosotros caos es desorden. En principio para los griegos no. Tú bien lo has dicho, el caos es la ausencia de cosas. Cuando se llena es cuando puede haber un cosmos, es decir, un orden porque hay cosas. Ese concepto de caos como desorden es más bien a partir de época de los romanos, ya del siglo I antes de Cristo. Ya es cuando empieza a generarse ese concepto de desorden. Como decimos nosotros, esto es un caos, ¿no? Esto es un caos, la Gran Vía es un caos a veces. 50.000 vehículos diariamente circulan por allí. Y nos acercamos. Primera estación, Banco de España. No, es Gran Vía, casi. Sí, al inicio de la calle Gran Vía. ¿Qué nos encontramos en Banco de España? Y no muy lejos de allí, haciendo esquina Alcalá Gran Vía, en el edificio Metrópolis también. Pues en el Banco de España, aparte del mito del oro, ¿no?, que se supone que está justo además debajo de las Cibeles, eso dicen las malas lenguas, tenemos varios dioses representados, pero sobre todo a Hermes. Hermes es el dios de los comerciantes. No es por picar, pero también es el dios de los ladrones. No sé si lo relacionarían tanto, pero es un dios que está en el Banco de España. Sí. El dios Hermes, dios de los comerciantes, digo. Sí, dios comercio, dios de la riqueza también. Pero no está como un dios, como una escultura, sino que están sus símbolos, sus armas, podríamos decir. Es un dios que es muy fácil de reconocer porque lleva una especie de vara con dos serpientes, que es el caduceo. La gente estará cansada de verlo porque a veces se ha ascrito a la medicina, que no es exactamente el de la medicina. El de la medicina tendría que ser el de Asclepios. pero sí podemos ver repetido en, en esas verjas el caduceo y el petasos, el casco de viajero. Cuando uno ya aprende a fijarse en esas cosas, se da cuenta de que tiene relación. Pero hay más dioses, evidentemente, tú bien lo has dicho. Y el casco, que es un casco alado. Es un casco alado, sí, sí, porque a Hermes se le suele representar con el caduceo alado, con los pies alados, porque es un dios mensajero, un dios que corre. Y es una manera de representar que corre muy, muy deprisa. A Aquiles a veces se le representa con unas alitas también en los pies, porque es Aquiles el de los pies ligeros, es decir, Aquiles el que corre. ¿Más dioses que hay en el en toda esta zona? Pues, por ejemplo, tenemos, como bien dices, el edificio Metrópoli, un edificio magnífico con una diosa excepcional, que mucha gente se cree que es un ángel, pero es una mujer. Los dioses son, o sea, los ángeles son asexuados. Es una diosa, es la diosa Victoria, la que los griegos llamaron Nike. Me suena algo. Por, no. Quizá por la ropa deportiva. Ah, fíjate, sí. Que de hecho se puso ese nombre precisamente por la diosa. Por la diosa. Nike. Pues Nike. Que es, en inglés llaman claro, Nike. Bueno. Sí, se, bueno. Nike, fin. Nike, Nike. Vale. En fin, bueno, sus problemas tendrán. El caso y que es, también es alada. Es alada. Que por eso lo confunden quizá también con los ángeles. Claro, es una diosa que sobrevuela, incluso sobre los dioses, con una corona de laurel a veces, con una rama en otras, coronando, digamos, designando al vencedor. Es una diosa muy poderosa y muy representada, por eso también tiene mucha relación, por ejemplo, en el mundo del deporte, porque es la que concede la victoria y suele estar siempre detrás de Atenea. Y ah, de, pensé y que ibas de a decir que suele estar siempre detrás de España, últimamente, en estos últimos tiempos. Bueno, pues parece que sí, parece que se ha vestido de rojo y gualda. Bueno, por algo será, no sé. O rojo y amarillo, si no luego viene Carlos. Bueno, es verdad, sí, es verdad, que luego, no, luego nos pega. Sí, sí, sí, sí. Además nos está escuchando Carlos Canales. Ha dicho que se va a pasar por aquí un día de estos de verano, no sé yo. Bueno, oye, si viene, encantados, por supuesto. Que venga además acompañado por la gracia de Hermes, que también era dios de los caminantes. De hecho, también podemos ver esos relieves en la estación de Atocha, porque es el dios que viaja por el mundo de los vivos y de los muertos. Es un dios que ayuda a las almas a pasar. Es un dios muy complejo, muy interesante. A cruzar ese río, exacto. Bueno, comenzamos arrancando la Gran Vía casi desde Banco de España y nos vamos ahora, por ejemplo, al número 10, que ahí también tenemos representaciones. Casi todas, por lo menos las que yo he encontrado, suelen ser de este dios, de Hermes. Es un dios, como digo, pasa muy desapercibido porque se suele decir que no hay una buena escultura de él, se suele representar con cabezas, o que es en este caso, estamos hablando del antiguo edificio de Seguros Estrella, o el caduceo. Aquí podemos verle perfectamente en los remates, en la clave, digamos, de muchas ventanas, de muchos arcos, como una especie de relieve sobresaliente con su petasos. ¿Y Venus? Venus, mira, Venus curiosamente... ¿Venus Williams? No. No, Venus Williams no lo sé, vamos, no sé si se habrá pasado por aquí. Pero Venus, la diosa Venus, precisamente es una de las que faltan. Es decir, bueno, tenemos una magnífica Venus en el Museo del Prado, pero dentro, que es la Venus de Madrid. O se la ha llamado así por el tipo. Pero la verdad es que esculturas de Venus es muy raro. La famosa Mariblanca, que los que somos madrileños como tú y yo de pura cepa, pues la conocemos y sobre todo después de que la hayan devuelto a la Puerta del Sol, la tenemos ahí bien, bien cerquita. ¿Qué pasa? Que es una diosa que no sabemos exactamente, bueno, si representa una diosa. No hay mucha documentación o por lo menos es un poquito controvertida. Algunos hablan de que es Artemisa. ¿Podría ser Venus? Ojalá, porque desde luego nos falta como diosa y se nos podemos quedar. ¿Y Vulcano? Vulcano precisamente se comenta que está precisamente en ese edificio que hemos citado antes, el número 10 de la Gran Vía, en Seguros Estrella. A lo alto del todo, probablemente los peatones no lo suelan ver, incluso seguramente pasan de largo y ni lo notan, pero hay dos mujeres representadas y un hombre. El hombre se dice que es Hefestos. La otra mujer sería Afrodita, pero no estamos claros, de hecho ni siquiera aparece desnuda, es decir, no tiene ningún rasgo como tal. Y la otra sería Pandora. Pero como digo, esto ya es más dudoso porque iconográficamente yo por lo menos que he visto las imágenes no tiene nada que ver con el mito. Entonces, por lo menos sí sabemos que el dios Hermes está bien representado. Voy más rápido que el metro de Madrid, ya sabes que vuela. Sí. Ya que mencionabas el Museo del Prado, También tenemos alguna que otra representación, el cuartel del ejército, la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, claro, evidentemente es un centro de saber y además una de las bibliotecas nacionales más antiguas del mundo. Hay varios personajes representados, Alfonso X, hay autores, hay escritores, pero la gente suele obviar una serie de medallones que hay a la entrada, también en el Museo Arqueológico, forman parte del mismo conjunto, de una mujer con casco. Sabemos que es una mujer con casco, pues evidentemente los que somos unos frikis de la mitología y de la historia como tú y como yo. Esa diosa es ni más ni menos que Atenea, diosa del conocimiento, patrona de las artes, de la sabiduría, y que evidentemente tenía que tener su lugar ahí. Y lo tiene, lo que pasa es que hay que fijarse un poco. Y un personaje mitológico que he mencionado también en la introducción, ¿cómo es el ave Fénix? El ave Fénix está en unos pocos puntos de Madrid. Uno de ellos es la Gran Vía, precisamente en el número 68, si no recuerdo mal, es de la Unión y el Fénix. Y es tremendamente complicado explicar el mito del Fénix, porque es un mito probablemente pregriego que los griegos adoptaron y los romanos transmitieron al cristianismo. En el cristianismo primitivo sí hay autores como Claudiano o como Lactancio, por ejemplo, que tienen sus obras sobre el ave Fénix, porque como es un ave que se decía, no siempre se dice, es verdad, pero se decía que renacía de sus cenizas, tenía una especie de simbología cristiana. Ahí mezclamos paganismo con cristianismo, con toda una serie de principios muy extraños. Y por terminar, fíjate qué rápido hemos repasado la Gran Vía. No había atasco, es que a estas horas evidentemente no hay. Vámonos a la Cibeles y a Neptuno, que también estaban en la introducción. Sí, señor, dos dioses poderosos donde los haya. Cibeles, pues si la asimilamos a Rea, incluso sin asimilarla como diosa frigia, pregriega, es la tierra. Neptuno es Poseidón, es el mar. Tenemos tierra, tenemos agua. Exacto. Lo que pasa es que nos queda una cosa en medio, que la gente siempre se olvida en el Paseo del Prado. ¿Qué es? El dios Apolo, la estatua de Apolo. Y Apolo es el sol, es el fuego. Ya tenemos tres elementos. Faltaría un cuarto. ¿Dónde está Eolo? Eolos. ¿Dónde estará? O Zeus, por ejemplo. Pues esa sería la pregunta que me gustaría hacer a mí, a más de uno. Porque también podría ser Zeus, como digo. Podría ser Urano. Son dioses celestes. Se han removido esas estatuas. Algunos piensan que Apolo no tiene relación con Cibeles y con Poseidón, sino que Neptuno y Cibeles representarían los poderes del Imperio Español. La tierra, porque dominaba amplias tierras, y los océanos, porque para dominar tanta tierra necesitas tener unas buenas vías de comunicación. Tiene tantas interpretaciones. La misma Cibeles es objeto, hace poco se ha publicado un libro sobre la Cibeles, por todos los elementos mitológicos que tienen. Los mismos leones tienen su historia. Incluso los leones del Congreso, que también tienen su relación. Son Atalanta y Pómenes, es decir, cada elemento que se ha puesto ahí. ¿No eran trancas y barrancas? No, afortunadamente no. No era poner dos hormigas, no habría quedado igual. Y eso que en la mitología griega hay hombres hormiga. Ojo. Hay hombres en hormiga, en la mitología. Los famosos mirmidones que se ven en la película esta, por ejemplo, de Troya, que aquí les dice, sois leones. Mentira, son hombres hormiga. Mirmidón en griego es hormiga. Eran hormigas que Zeus transformó en hombre. Si es que todo ya está inventado, todo. Está todo inventado, Ignacio. Tremendo esto. Bueno, has estado cumbre, que diría el maestro. Me despido de ti ya así de rápido hasta la semana que viene, y si te parece bien, lo hacemos desde la línea 1 de metro en Sol. Más que nada me viene bien la línea azul. Sí, vale. Solidaridad con los trabajadores de metro, por cierto. Así, mientras vamos andando, pues me vas contando algo relacionado con la estatua que todo el mundo utiliza como referencia para sus citas. Hemos citado la Mariblanca. Bueno, hay otra que ahora no está donde estuvo. Parece que vuelve a su sitio original, más o menos. O sea, que ahora está donde estuvo. Claro, ha vuelto a su estado original. ¿Qué es? El oso y el madroño, sí señor, sí señor. ¿Pero con este calor vamos a salir? Bueno, hasta ahora yo creo que podemos arriesgarnos. Tenemos tiempo hasta llegar a Sol. Sí, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la estatua del oso y el madroño? Pues osa, tal vez. Sí, seguramente sea una osa. Tiene muchas peculiaridades. Para nosotros ya, ¿verdad? No tiene nada de raro, pero es que el árbol, por ejemplo, es un madroño, y en la zona de Madrid, por lo menos antes, había muy pocos madroños. ¿La osa qué es? La osa, pues supongo que habría hace bastantes siglos, pero si nos fijamos en la bandera de Madrid, tiene 7 estrellas. Y hay una o dos osas en el cielo que están formadas por estrellas. Más de uno ha querido ver la relación de la osa menor o de la osa mayor. Es decir, que volvemos otra vez al mito de las estrellas. ¿Qué hay de verdad en eso? Pues yo por lo menos no lo sé, no soy especialista en historia de Madrid, pero desde luego no está puesto así al azar ni las estrellas de la Comunidad de Madrid, ni la osa, ni el oso. O sea, ni el árbol, ni el madroño. Y todo tiene su significado. Genial, Ignacio. Y como no puede quedar esto así, no sé cómo agradecerte que compartas el verano con nosotros, pues he decidido que te agasajaré cada noche con un chiste. Sí. ¿Sabes cómo se dice empanadilla en griego? No, pero estoy temiendo. Demóstoles. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Te despido. Vamos a cogernos de la mano para bailar esta danza de arrastre o sirto en griego. Mira qué bien. Mientras me saques a bailar, a mí me da igual. Bueno, mira qué bien se nos da. Fíjate que Ana nos está. Mira, Ana nos da el visto bueno, ¿ves? Sí. Perfecto, Ignacio. La semana que viene viajamos desde Madrid hasta Galicia, incluido un paseo por los Pirineos, algo de fresquito que nos va a venir bien seguro. Sí, ¿ves? Perfecto. Mientras preparamos el viaje a los Pirineos, antes de alcanzar las 2 de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias, nos quedamos en Grecia porque después de Nacho llega Pancho para hablarnos de una región que debemos apoyar, caramba. En tiempos de crisis más que nunca, mira, las últimas noticias anuncian el fin de la huelga de camioneros griegos, a ver si entre todos conseguimos que nos vaya mejor a todos. Así que vamos, para contrarrestar esas frases que asocian Grecia y crisis, pues Francisco Guzmán, Pancho, nos ofrecerá curiosidades sobre la República Helénica. Y para empezar esta noche, a ver, Pancho, ¿con qué nos sorprendes? Pues lo primero, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues eso, para hoy pues comenzamos una nueva sección, la que has titulado antes Estrella de este agosto, sobre Grecia. Y sí, nada, para hablar no de lo mucho que la crisis ha golpeado este país, ni que ya por fin pues se ha terminado esta huelga de camioneros, nosotros queremos dejar de lado las malas noticias para contaros aspectos más amables y desde luego más interesantes sobre este país. Conseguir acercaros a esta región del mundo que si no hubiese existido, es de sobra conocido, que el mundo occidental tal y como lo conocemos hoy, pues no tendría nada que ver. Esto que ha sido la cultura, la cuna de la cultura occidental, con la filosofía, matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, pues cinco van a ser... Ignacio me mira como diciendo, bueno, pero en realidad eran provincias romanas. Ya lo he dicho, de hecho, hace un instante. Bueno. Pero... No, pero tienes razón. ¿Aristóteles de dónde era? Sí. Yo digo que los romanos copiaron a los griegos mucho. No, sigue. Bueno, pues eso, que van a ser cinco los microrelatos que nos van a ocupar durante todo este mes de agosto, que no ha hecho más que empezar. Y el de esta noche nos ayudará a situarnos en un viaje que ya ha comenzado. Porque Grecia, para situarnos en el mapa, se encuentra en el sureste de Europa, en la región más meridional de la península balcánica, y su superficie es de más de 1.300 kilómetros cuadrados. ¿Alguno más? Lo cual, 1.300... 130.000, eso es. Venga. Puede ser, ¿no? O 321.000, bueno, da igual. En fin, bueno, pues esto equivaldría a la suma de nuestras comunidades de Andalucía y Castilla y La Mancha. Así que ya más o menos nos situamos. También sobre los griegos dicen que son un pueblo bastante peculiar, único, no solo porque tienen una cultura de más de 2.000 años, sino porque respetan y conservan sus costumbres. Y es que de sus más de 11 millones de habitantes, la gran mayoría pertenecen a la cultura mediterránea, con la que nos podemos sentir bastante identificados los españoles, porque de ellos dicen que son apasionados, con mucho carácter y a la vez muy hospitalarios. Eso sí, ellos hablan un idioma un tanto diferente al nuestro, que es el griego moderno, y su forma de gobierno es la república. A pesar de que la extensión del país no es nada aproximada a la de España, nos ganan por goleada, ¿sabes en qué? ¿En qué? En número de islas. ¿Cuántas crees que tienen? No sé, 30. Pues unas pocas más. Unas cuantas, ¿no? ¿Cuántas? Más de 6.000, entre las que se pueden destacar las Islas Jónicas, las Sarónicas, las Cícladas, las Islas del Egeo, las de Creta y las del archipiélago Dodecaneso. Bueno, nada ¿Nos mal. Vamos a visitar alguna? Y tanta goleada. 6.000 sí. Islas. 6.000 a unas poquitas. Bueno, ¿cuándo dices que vamos a Grecia? Pues por mí en septiembre. Ah, no, yo pensé que cuando nos invitaran. Ah, bueno, vale. Pues nos ponemos en contacto ya con gente. Vamos cerrando la hora, nos alcanzamos ya casi dentro de muy poquito las 2 de la madrugada. Enseguida regresamos con la tertulia Zona Cero. Esta noche, además de la cultura greco-romana, el Triángulo de las Bermudas y Sarah Helen nos esperan. ¿Quién fue Sarah Helen? Una mujer vampiro. Os recordamos que podéis seguirnos también en internet, www.ondacero.es. Ahí hay una sección, un apartado para dejar vuestros comentarios en Facebook. Y en Twitter también podéis poner almohadilla rosa vientos y vais comentando como Manuel, que destaca de la entrevista con Jerónimo Tristante su frase: hay problemas más acuciantes en el mundo editorial que los e-book. O, por ejemplo, Astrovago dice: en directo mitología en La Rosa de los Vientos, no os lo perdáis. Lo dicho, servicios informativos y regresamos.